hiciste por tu voluntad. Oh Señor, tú eres digno de recibir la gloria, de recibir la honra, de recibir el poder. Oh Señor, tú eres digno de recibir la gloria, de recibir la honra, de recibir el poder. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de la gloria, la honra y poder. Creaste todas las cosas que hiciste por tu voluntad. Digno eres, Señor y Dios nuestro.